Estaba Cristo firme, soldados de la cruz, alzado la bandera, en nombre de Jesús, es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, os llama el alalid. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Romanca y sois valiente, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es inigual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestidos la armadura, vela de oración. Deberes y peligros se manda más eso. Está por Cristo firmes, tiempo poco durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Oh.